Después de vos, crucé los dedos. La barca pasó y el río quedó al fin quieto. Y el río quedó al fin.